Sí, la situación que se ha planteado, nosotros desde el año pasado, principios del año pasado, veníamos recibiendo de parte de los directivos de la empresa, del grupo Arcor, justamente los inconvenientes que estaban atravesando, según ellos, por la situación, digamos, de la elaboración del tomate, teniendo en cuenta la importación que los ha afectado bastante, según nos planteaban. Uh-huh. Y bueno, dentro de esas conversaciones nosotros estábamos realizando las gestiones con ellos para tratar de que, bueno, de una forma o de otra buscáramos sustentar la fuente de trabajo y se continuara trabajando. Sí. Nosotros sobre fin del año pasado, al tener la novedad, digamos, de que iban a paralizar una línea de producción de envasamiento de tomate, volvemos nuevamente a tener contacto con ellos y, bueno, dentro de esas reuniones nos manifestaban de que la intención era continuar trabajando la temporada 2020, sí, que en la del 2019 iban a ser exclusivamente molienda, que no iban a envasar. Pero entonces ya veíamos con preocupación que esta situación se estaba complicando cada vez más. Uh-huh. Sí. Cuando se pasa la temporada 2019, la de este año, ahí ya la empresa nos sigue manifestando que estaban complicados, que el grupo La Campañola estaba teniendo serios inconvenientes dentro del grupo, tal es así que, bueno, terminan cerrando el establecimiento que estaba en San Martín de Mendoza. Sí. Entonces nosotros ya veíamos que, porque el grupo La Campañola, que compra Arcor en el 2006, tenía tres establecimientos, uno en San Martín de Mendoza, el de acá de Río Negro, y uno en Provincia de Buenos Aires. Entonces veíamos que dentro del grupo La Campañola estaba bastante complicado, según lo que nos manifestaban, vuelvo a decir, los directivos de la empresa. Sí. Entonces nuevamente retomamos la situación de continuar planteando que nosotros lo que queríamos era la continuidad de la planta de trabajo, que tendríamos que buscar alternativas, buscar de una forma o de otra cuestiones, teniendo en cuenta que Arcor es una de las multinacionales, si bien es una empresa argentina que se ha convertido en multinacional, tienen contactos permanentes con los distintos gobiernos, en este caso con el actual, y que buscaran alternativas y buscaran la forma de que, bueno, se continuara trabajando. No se comprometieron con que, como les dije hace un rato, que iban a trabajar la temporada 2020. La semana pasada toman contacto con los productores ya para empezar con el proceso de plantar el tomate y todo lo demás. Uh-huh. Y recibo un llamado de la empresa donde me dice que no pudieron ponerse de acuerdo con los productores porque los productores, lógicamente, necesitan financiamiento para comenzar con todo el trabajo, y la empresa no estaba en condiciones como para financiar ese proceso. Sí. Por consiguiente, bueno, nos comunican de que no iban a trabajar con esta situación, no iban a trabajar la temporada 2020 porque no habían llegado a un acuerdo con los productores. Así que a partir de ahí comenzamos nuevamente a hacer gestiones, nos comunicamos con las autoridades del municipio de Chuele, nos comunicamos con las autoridades de la provincia, para buscar, que todos nos pusiéramos en foco con la fuente de trabajo, porque en definitiva La Campañola ahí en la zona donde está instalada, mano de obra directa, hablamos de los 130 trabajadores de industria, pero alrededor giraba o gira una buena cantidad de claro, me imagino, claro. Y es importantísima una empresa que ha sido emblema en la zona, uh-huh, en la zona de Chuele. Ahora, ¿cuál es el problema de La Campañola? ¿El problema con quienes lo abastecían de tomate o era que no tenía? Porque también tenemos la versión de la propia empresa de que habían caído las ventas, que se hablaba también de la entrada de productos extranjeros, similares a los, sí, a los que procesa la Campañola. ¿Es así la cosa? ¿Va por ahí o no? Bueno, nosotros hemos, normalmente nos juntábamos periódicamente con las autoridades de Arcor, justamente o para actualizar premios que tenían los trabajadores, o para tratar de buscar la forma de mejorar las condiciones o cuestiones así, uh-huh, propias de la tarea nuestra, y ahí siempre nos manifestaban. Dentro del grupo Arcor, ellos lo planteaban como distintos negocios, el caramelo por un lado, el chocolate por otro, las galletitas por otro, y cuando llegaban a la parte frutihortícola, bueno, siempre nos venían diciendo de que la situación de la importación, que la importación ha complicado, todos sabemos que con la apertura del mercado ha complicado, pero terriblemente, a todo lo que es industria. Claro, claro. Entonces, una de las cosas fundamentales ha sido justamente el tema de la importación, donde los costos no les daban, no podían competir porque se colocaban productos de afuera a menor precio que le costaba a ellos elaborar. Ustedes fíjense que el año pasado, creo que fue, que se hizo público, digamos, la discusión entre Arcor y el gobierno por el precio del tomate, que ellos decían, la empresa decía que era el valor de la hojalata, que bueno, estaban ahí en discusión, que fue muy público, digamos, estos planteos que se habían hecho. Sí, sí. Y bueno, entonces ellos siempre nos manifestaban esto, a nosotros por lo menos nos decían, no podemos competir con la importación y el consumo ha bajado muchísimo. Uh-huh. El consumo ha bajado muchísimo porque eso también es una cuestión, una de las consecuencias que se vive actualmente, donde claro, todos sabemos lo que ha bajado el consumo, pero en general, de todo y cuando se refiere a bajar el consumo de alimentos, creo que, como yo vengo diciendo, creo que ahí sí estamos complicados. Uh-huh. Porque por ahí puede bajar el consumo de otras cosas, que por ahí a lo mejor no son tan fundamentales, pero cuando baja el consumo de lo clave, de lo fundamental para una familia, que es el alimento, creo que ahí sí consideramos que la situación del país está recontra complicada. Entonces, veíamos que justamente nosotros al tener en general una baja del consumo, consideramos que lógicamente el trabajador, claro, antes de salir a comprar una lata de tomate o de lo que sea, por ahí se la arregla de otra manera, uh-huh, buscar otro tipo de alternativa. Pero bueno, nosotros también consideramos y le decíamos a la empresa de que había que apostar a la producción, había que apostar a tratar de buscar la manera de que no se cierre la planta. Y bueno, como les decía hace un rato, cuando la semana pasada nos manifiestan esto de no acuerdo con los productores, uh-huh, nos pusimos también a trabajar, como yo les decía, con esto de tratar de evitar. Y la empresa, ¿qué nos dice? No, la industria no está cerrada. Sí, bueno, pero le habían propuesto a los trabajadores la desvinculación, uh-huh, y eso creo que es una cuestión hasta lógica, ¿no? Uh-huh. Que lamentablemente, como le dijimos muchas veces a Arcor, como dice el dicho, el hilo se corta por lo más delgado, y a la empresa, que decíamos, no puede ser que Arcor, una multinacional, no pueda tratar de sostener, y sabiendo que estamos por ahí, claro, a las puertas de una situación de... Wilcapán, ¿el cierre es definitivo ya de la empresa entonces? ¿No hay alternativas, no hay posibilidades de que se reabra? Por lo menos por los empresarios, por Arcor, digo yo, ¿no? Por parte de Arcor. Nosotros, o sea, todos los contactos que hemos mantenido en estos días, ¿qué nos dice la empresa? Porque uno se comunica con los directivos de la empresa y ellos no van a decir cerramos la... Dice, no, nosotros, la empresa está ahí. Habían salido alguna información de que tenía que ver con desguazar la empresa, me comunico con los directivos, me dice, no, la empresa está ahí. Si aparece algún interesado en alquilar o comprar, ajá, nosotros estamos dispuestos a escuchar, pero la empresa está esperando seguramente algún mejor momento. Ajá. Pero por el momento despide a los trabajadores, claro. Claro, pero por eso digo, o sea, la empresa está esperando, por eso, o sea, uno mantiene la posición de que las empresas, en cualquier momento económico que ocurra en un país, siempre buscan la manera de poder adecuarse. Uh-huh. Y en este caso, lamentablemente, no se fija en que afectan a familias, uh-huh, familias que han estado años, durante años en esa empresa, con frío, con calor, con todo el esfuerzo que le metía el trabajador, uh-huh, y creo que esas cosas no la ven. Entonces, uno le manifestaba esto diciéndole, Arcor, no puede ser que ustedes no miren esas cosas. Creo que tendrían que tratar de apostar a otra cosa, esperar que acá, bueno, busquen la manera alternativa para que la fuente de trabajo no llegue a este punto. Uh-huh. Pero bueno, cuando nos dicen lo de los productores, creo que ya veíamos venir esta situación. Está. Entonces, ajá, nosotros lo que puedo también decir, que no nos quedamos tranquilos, hemos uh-huh, hecho gestiones hemos tenido contacto, tenemos contacto permanente con el ministro de producción, con Diomedi, y bueno, él también nos ha manifestado la voluntad y la posibilidad de que por ahí haya alguien que se pueda interesar, sabiendo de que hoy por hoy estamos con la realidad que se vive en el país, estamos complicados. O sea, buscando, usted dice buscar nuevos dueños, ese sería el tema, eso es lo que le proponen desde la provincia, eso es, ¿no? No, yo le he propuesto, o sea la postura nuestra, que fue cuando tomamos contacto con la provincia, con la autoridad de la provincia, le dijimos, ¿por qué no buscamos alguna alternativa? Si no es Arco el que quiere trabajar, buscar a alguien que se interese para que fuente de trabajo continúe, tratando de no perder esta posibilidad, ¿no es cierto? Porque una empresa después cuando se cierra no abre nunca más. Claro. Ahora, Wilcapán, ¿qué posibilidades hay de armar una cooperativa, como se decía ahí, que sean los propios trabajadores que administren la empresa? Sí, ayer tuvimos una reunión con un grupo de trabajadores que no piensan desvincularse de la empresa. Y lógicamente nosotros le estamos brindando todas las garantías del caso. Acumulando así esta posibilidad, veíamos que es una situación compleja porque, digamos, poner en funcionamiento una industria de esta naturaleza, sabiendo de que por ahí el productor tiene que realizar la plantación, estamos ahí porque normalmente el curso de lo que es la producción del tomate, normalmente para esta fecha se saben definir los contratos, claro. Se saben definir empezar con la plantación, uh-huh, todo lo demás, con todos los trabajos normales de la plantación del tomate. Sí. Entonces, es como que estamos contrarreloj trabajando con esta situación. Claro. Entonces, pero bueno, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos y vamos a seguir insistiendo sobre las autoridades de la provincia, fundamentalmente para que traten de ver si se puede acompañar y que no se pierdan las industrias, porque estamos afectando familias, como en este caso 130 familias, uh-huh. Estamos afectando una posibilidad de producción de la provincia, porque ¿qué nos va a quedar? Nosotros, de todas las industrias que habían, que se dedicaban al tomate, creo que está quedando una, están quedando dos industrias, uh-huh. Entonces, de todas las que habían en su momento, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando con la planta? La planta está la gente no está trabajando nadie, pero está siendo ocupada por los laburantes. ¿Qué pasa con la planta en este momento ahí? No, la planta, como yo les decía recién, la planta, la empresa manifiesta que está ahí, están con, digamos, la tarea administrativa. En este momento la desvinculación ha sido de los trabajadores permanentes que estaban trabajando. Como dice la empresa manifiesta, son retiros voluntarios, no solo son despidos encubiertos. Pero bueno. Pero usted me está diciendo. O sea que la empresa no les ha mandado el telegrama de despido. Lo que le propuso a los trabajadores son alternativas. A ver. Nosotros le dijimos a los trabajadores, traten de esperar, busquemos. Bueno, los trabajadores, fueron a la empresa, les propusieron alguna alternativa de retiro voluntario, y bueno, es lo que han dicho los trabajadores, ¿no? ¿Todos? La totalidad de los permanentes. Ajá. Están quedando un grupo de temporaria. Ajá. Reunidos ayer, le dijimos, esperen. Acá no tienen por qué apurarse, no tienen por qué aceptar nada, porque lo que estamos tratando de priorizar es la fuente de trabajo. No hay que perderlo esto. Claro. Entonces, o sea que técnicamente hay retiros voluntarios y no despidos ahí la empresa. Es lo que dicen, porque lógicamente por ahí queda más, queda diferente, digamos, ante lo público, que es diferente, pero en definitiva son despidos encubiertos. Claro. Bien, Wilcapán, vamos a estar atentos a lo que ocurra ahí, entonces vamos a estar en contacto permanente para ver para que la gente de acá, de la capital de la provincia, se entere de lo que está pasando ahí en Chuele Chuele con este tema. Nuestra solidaridad, obviamente, con los trabajadores, y esperemos que se mantenga la fuente de trabajo allí. Muchas gracias, cuando gusten, estamos a disposición, y bueno, como dije, nosotros vamos a seguir insistiendo, y la postura del gremio es tratar de insistir sobre las autoridades, quien sea, ¿no? Autoridades que traten de ver que Río Negro tiene que también apostar a la industria y tratar de que, bueno, se observen lógicamente las fuentes de trabajo.